un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. She's shining in the sun, mascots to mercy on a border run. We're whistling down the hillsides and tearing up the climbs. I'm just a thiever, stealing time in the border river. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and lever, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust the seat in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. Sure as the sun rises, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion. Don't worry me, my paperwork's alright. You can't touch me, I got my sleep last night. It's knocking out a living wage in 1969. I'm just a thiever, stealing time in the border river. Sure as the sun rises, that's what they say about the Albion. Sure as the sun rises, that's what they say about the Albion. She's an Albion, she's an Albion. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park. Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Don Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy, un poco más adormilado de lo normal, Gonzalo Martínez. Yo creo que ¿Te has vuelto a quedar dormido con el incienso puesto, Gonzalo? Efectivamente, yo creo que es el frío que estamos padeciendo estos días en estas tierras astures, lo que me tiene un poco como aletargado, Nacho. Ya me encuentro yo, no sé, así como con ganas de taparme con la manta y esperar a la primavera directamente. A lo mejor era buena idea, porque me ahorraría mucho dinero en el recibo de la luz, que parece ser que estos hijos de puta nos lo quieren volver a subir. Gonzalo, es que tienes que entender que ha hecho poco viento en diciembre. Es la explicación oficial, ¿eh? Dije hijos de puta, perdona, quería decir hijos de la gran puta. Sí, Gonzalo, decía yo que es que en diciembre no hizo viento, entonces por eso hay que subir el recibo. No sí. Tiene nada que ver que el gasóleo haya bajado y, por tanto, por ese lado salga mucho más barato producir energía. Son cosas que pasan. Ya sabes que la gasolina y la luz tienen una particularidad, que es que cuando sube el gasto en origen, suben, y cuando baja el gasto en origen, suben. Eso sí, como te toque trabajar para alguna empresa de estas, ya verás como si les comentes a ellos que tienes que subirles las tarifas que les cobran, pues ya verás que pronto te largan y te mandan a toda por saco y pasan de ti. Pero estos son los tiempos que corren, desgraciadamente, los tiempos que nos han tocado vivir. Los ha habido peores, como no, pero la verdad es que fastidia de igual manera. Hoy os traemos un programa cargado de música, cargado pues de noticias, como siempre, y también pues también cargado de artistas que ya están cumpliendo unos años, ¿no?, pero que nos siguen gustando traer a este programa. Además, hace unas semanas hablábamos de los posibles inducidos al Rock and Roll Hall of Fame. Hoy os traemos la lista ya de los inducidos en este 2015. Sin duda nos lo pasaremos bien, porque nos vamos a reír mucho de uno que no, al final no fue inducido. Pero bueno, todo eso, como no, en nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, antes vamos a hablar del artista que ha abierto el programa de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que uno de los mejores guitarristas, ¿no? Para mi gusto, Nacho, de la historia del pop y del rock. Pues sí, quizás no el mejor formado técnicamente, pero el resultado final era incomparable, ¿eh? Porque poca gente podía mover el pulgar con la velocidad que lo hacía Mark Knopfler. Y además el pulgar debe tener un pedazo pulgar, porque si no se le desgasta. Mire que habíamos encauzado bien la noticia, ¿eh? Aquí sin meternos con nadie, sin insultar. Vamos a ver, porque hay gente que toca con la uña, pero Mark Knopfler no usa la uña. No, de hecho hay gente que se deja las uñas crecer y luego dice que es por lo que toca la guitarra. Pero eso será otro día en lo que hablaremos. Aunque las lleven llenas de mierda. Hablaremos de ello otro día, no os preocupéis. Un día haremos un programa especial sobre uñas, y traeremos a un especialista en uñas. Pero eso será otro día. Hoy estamos hablando de Mark Knopfler, una persona que, un buen día decidió dejar su profesión de maestro de escuela para ir al mundo de la noche y del rock and roll. Aclarar eso del mundo de la noche, que de repente se vistió de cuero. Hombre, hay algunos que en el mundo de la noche se hacen rockeros y otros que se hacen otra cosa. O buscan que se lo hagan. Bien, de hecho, Gonzalo, si hubieras estado atento esta semana en las redes sociales, verías que te hice una mención para incluir una canción. Será otro día, no te preocupes, puedes. Ya sé que me ninguneas y que me tienes agregado a Facebook, aunque solo sea para ver qué hago, cuando digo que no puedo venir al programa. Ya te enterarás algún día de esto. Estamos hablando de Mark Knopfler, del que, pues bueno, deberíamos tener nuevas noticias musicales, pero no las tenemos. No, porque efectivamente, como dices, Nacho, tendríamos que estar presentando en este momento el que sería su, si no me equivoco, octavo álbum en solitario. Estaba programado que saliese ahora a principios de 2015 y se retrasa este álbum, que llevará por título Tracker, pues nada más y nada menos que hasta el próximo 16 de marzo. O sea que todavía nos quedan esperar un par de meses pues para disfrutar de lo nuevo de Mark Knopfler. Ya hay por ahí, me parece, un primer single. No lo hemos podido traer en el día de hoy. Tranquilos, en cuanto lo consigamos os lo traeremos, porque siempre nos gusta traer a Mark Knopfler al programa, ya que es un artista con el cual nosotros hemos crecido. Porque hablar también, yo recuerdo que aquí en Gijón, aquel concierto de los Dire Straits en el año 92, pues marcó pues a toda una generación de gijoneses, de asturianos y gente que se animó a venir a nuestra región a verlo. Porque yo no recuerdo si tocó en muchos más sitios el grupo en aquella gira. Aquella gira sí, aquella gira. Porque fue una gira al final de despedida. Sí, sí, sí. No éramos conscientes de ello, pero yo creo que tranquilamente 10 conciertos en España los dieron. Yo recuerdo, pese a ello, se llenó el Molinón, que solo el concierto de los Rolling Stones ha tenido más afluencia. Los Dire Straits metieron 42.000 personas y no era un concierto único. Los Rolling Stones era el único en España y lo normal es que se agotaran las entradas. Bueno, 45.000 no, hubo alguno que las compró para la reventa y al final se las tuvo que comer con patatas. Ya sabes, aquella leyenda urbana. Todo el mundo conocía a alguien que había vendido las entradas a unos ingleses por 70.000 pesetas. Y al final las acabamos vendiendo a 1.000 pesetas. Entradas que de aquella valían sobre 6.000. Yo recuerdo en algún concierto de Springsteen, gente de reventa que al final las regalaba. Bueno, cosas que pasan. Claro, quieren ser tan listos que se pasan de listos. Ay, bueno, Nacho, ¿qué te parece si recordamos las fechas que hay para este verano de Mark Knopfler en directo en España? Y después pues nos despedimos de esta noticia con más música de Mark Knopfler. Sí, mejor recuérdalas tú, que eres el que las tiene delante. Muy bien, pues lo tendremos el día 24 de julio en Lanuza, en Huesca, en un festival que se llama Huesca Pirineos Sur. ¿Hay un pueblo que se llama Lanuza? Sí, sí, sí. Es curioso, porque yo trabajo desde hace años en la calle Lanuza y no sabía que correspondía a nada. Pues vendrá de ahí, sí, sí. Bueno, será un apellido también. El 25 en Ávila, el 26 en Sevilla, en el Estadio Olímpico, el 29 en Santiago de Compostela y el 31 en Barcelona. O sea que tenemos ahí 5 conciertos de Mark Knopfler, que a nosotros el único que nos queda un poco cerca es el de Santiago Compostela, pero bueno, tuvimos la suerte también de volver a verlo aquí en Gijón varias veces más, en la última, si no me equivoco, pues hace 2 años en la Universidad Laboral, con el concierto, por cierto, sonó el tema con el que abrimos hoy el programa, que es el tema de influencias, digamos, de música folk irlandesa, que es ese River, y ahora vamos a despedir a Mark Knopfler, pues acompañando nada más y nada menos que al mismísimo diablo. Es verdad, huele azufre. Sí. De hecho, el ordenador ha empezado a echar humo, Gonzalo. No sé si llegará al final de la canción, porque está acompañado del mismísimo Eric Clapton en este Someday, que si antes no peta el equipo, sonará así, ahora aquí, en Asbury Park. Ir preparando los ajos en casa, amigos. you'll be coming right back. Maybe I'm dreaming, I hope it's not so, 'cause someday she's coming back, I know. You know I'm ready to see her again, but when that someday will never end. When she left with no goodbye, I was stuck with those lonely nights. You know what I mean, it's always the same. Ain't no medicine for that kind of pain. Someday comes, it goes away, bring me a better day. Sigues escuchando el 105 de la FM Radio Crash. Y sigues en la compañía de Asbury Park. Ya sabéis, todos los miércoles de más o menos de 10 a 11 de la noche en el 105 de la FM. Y también os recordamos que tenéis disponibles en ese banco de podcast de Radio Crash en www.radiocrash.org un montón de programas anteriores de Asbury Park, que vamos poco a poco subiendo, intentamos que lleguen con el mejor sonido posible, con las menores pifias posibles, y a veces tardamos un poco subirlo. Esta semana hemos colgado alguno, así que tenéis ahí para escuchar nuestros programas anteriores. Seguimos con más noticias noticiosas, y esta vez vamos a enterarnos de quiénes son esos grupos que han sido inducidos este año en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero antes, como no, más música. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, Diabo. was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy, he got brains. If there's someone left, play the game. Well, now rules are all right. If there's someone left, play the game. All my friends are going, and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe. Bueno, Gonzalo, ¿qué estábamos escuchando y por qué? Bueno, pues estábamos escuchando a The Paul Butterfly Blues Band, que es uno de los grupos que ha sido inducido este 2015 en el Rock and Roll Hall of Fame. Este era uno de los grupos que la otra vez, como cuando os habíamos anunciado todos los candidatos a ser inducidos, siempre digo inducidos porque es que me encanta, inducidos, me parece que va a aparecer por aquí un grupo extraterrestres, ¿no? Y van a abducir a los grupos, ¿no? inducidos. Entonces he decidido que hoy vamos a intentar traer alguno de los grupos que no habían sonado la otra vez. Atentos a la lista final de inducidos, están... En primer lugar, como no, estos Paul Butterfield Blues Band. Después Green Day. Atentos, Green Day es quizás el grupo más, más moderno que ha sido inducido este año. Joan Jett and the Blackhearts. Lou Reed, fallecido ya hace un... ¿Hace cuánto que falleció Lou Reed? ¿Que fue hace un par de años? Sí, dos años. Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Y atentos, Bill Withers, y se queda fuera, atento, contra todo pronóstico, el mayor fantasma de la historia del pop. Estamos hablando del señor Sting. Pero ¿cómo se ha podido quedar fuera? ¿Qué cara pongo cuando digo Sting? ¿Cómo se ha podido quedar fuera? No lo sé. Estaría... O sea, perdón, ¿cómo podía estar nominado? No sé, debía estar en uno de sus castillos, con la Ouija... Comprobando si había... Si venía Juanito, ¿no? A ver si había espíritus en el armario. Ya sabéis que hace unos años pues declaró que en una de sus casas vivía un espíritu, el espíritu de una madre y acompañado por el espíritu de su hijo, en un armario de su habitación. Sí, también declaró puso que... Puso a todos los pelos como puntas. De hecho, bueno, también declaró en otro momento de su vida que con su mujer lo hacía durante varias horas y sin sacarla. Por eso que es un fantasma, es el mayor fantasma de la historia del pop. Pues por ahora se ha quedado fuera. O sea, la verdad, a mí no me importa. ¿Quién más ha ido fuera? Pues la banda Chic, Kraftwerk, que lo estuve buscando... Que tampoco habíamos hablado de ellos de la otra vez, era un grupo de música electrónica. Sí, hombre, de Model, ha creado tendencia. Sí, y los robots y demás. Y los Coldplay, pues, tomado prestado alguno de los ritmos. Como a todo el mundo. A quien no le. Vamos a ver, es que dentro de poco no vas a ser nadie en la historia de música si Coldplay no te ha plagiado algo. Bueno, o sea, Sting no le ha plagiado nada. Bueno, vale, por eso no está nominado. Claro. Oye, pues vamos, a lo mejor si nos fijamos un poco, se basan en eso. ¿A quién ha plagiado Coldplay? Bueno, por otro lado, a ver, ¿quién más se han quedado fuera? Pues ¿cómo es que esto es? Nine Inch Nails. Es que es un trabalenguas para mí. The Smiths también, The Spinners, The Marvelettes, War también se han quedado fuera. Pero bueno, hay más años, ¿eh? Bueno, si no se acaba el mundo este, es posible, tal como vamos. Se iba a acabar en 2011 y no se acabó. Y en 2012 era. ¿2012? Sí, cuando la peli. Ostras, pues, entonces yo en mi casa... No se acabó el mundo, nada. Pero nos dejó una peli... Vamos, maravillosa, sí. En fin, bueno, tantas cosas. Y también se iba a acabar el mundo en 1999. Sí, el 11 de agosto de 99. Y se iban a caer los aviones, que eso lo pasó al final en un capítulo de Los Simpson. Sí, no, y de hecho el efecto 2000 iba a hacer que muriéramos todos. Mm-hmm. De hecho, no sé si sabes, Gonzalo, una anécdota que voy a contar ahora para que luego no nos dé tiempo a meter canciones, que la Nochevieja del año 99 al 2000, el por aquel entonces presidente José María Aznar y el por aquel entonces vicepresidente Francisco López Cascos se pasaron las campanadas y las uvas metidas en un búnker en la Moncloa por si fallaba todo, ¿eh? Y... Ay, de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si pues escuchamos a otro de los inducidos este año, el señor Bill Withers, con este clásico en su discografía, este Harlem? Me parece muy bien y suena así. Que bien suena este tema. Yo me imaginaba, en mis tiempos mozos, allá por los 60, cuando me dejé el pelo a lo afro, que tú tenías aquel Fortorino, ¿no? Exactamente, sí. Y la americana con coaderas. Es verdad. Y Nacho había, el otro Nacho había entrado ya en el seminario. Sí, no. Llevaba otro tipo de ropa, sí. Sí. Nunca nos aclaró si debajo. Sí, llevaba algo. Sí, o se lo quitaban. Bien, no, o sea, O cualquiera. Mira, tenemos aquí los micrófonos abiertos para cuando le dejen salir y venir aquí. Sí, puede denunciar a Iglesias. Es lo bueno que tiene Radio Crash, que es una radio libre e independiente. Se puede hablar mal de todo el mundo. Si la semana que viene vamos a hablar mal, pues qué sé yo, del Estado Islámico. ¿Te imaginas, Gonzalo? No, que vienen a por nosotros. Bueno, pues de Bill Withers hemos traído dos temas, porque la otra vez habíamos traído una versión de Lane in No Sunshine, pero es que nos equivocamos, era de otro artista la que habíamos traído. Y entonces hoy, bueno, pues para resarcirnos un poco del error, pues traemos dos temas de Bill Withers, otro clásico. Vamos a escuchar ahora este Use Me. La verdad, Bill Withers es un músico que cada vez que lo escucho, pues cada vez me gusta más. Y no me has dado tiempo ni a poner la canción, bueno. Me gusta más, e incluso eso, me estoy pensando tal vez dejarle el pelo a la Fornacho. Pues el Ford Torino, a ver dónde lo acá desguazado por él. Pero llevamos un programa de estos a la tele que te arreglan, hombre, en un momento. Además ni te cobran, son gente muy generosa. My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, they know all that use me stuff. Just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes it's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh baby, baby, baby, baby, when you love me I can't get enough. I wanna spread the news that if it feels it's good getting used, oh you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you, let people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do the things you do. Gonzalo, hemos vuelto a los 70, ¿eh? De hecho, hay un tipo en la puerta, un afroamericano, por no decir negro, con un pistolón plateado diciendo que se llama Shaft. Sí, sí, y no sé, viene acompañado de un tío con una camiseta negra con un puño ahí, no sé. Ay, los 70, los 60, cómo añoramos esa época, esa música. Eso sí que era música, ¿no? No lo da ahora esa gentuza que va por ahí haciendo el chorra por ahí disfrazados. Dime tú a mí que disfrazados van todos. Una vergüenza, una vergüenza. Los guapos que eran los pantalones de campana y los de pitillo y de esas cosas, pero como los de ahora. Bueno, pues vamos a escuchar pues al grupo más moderno que ha sido inducido, ¿no?, en esta tanda de 2015. Estamos hablando del grupo de Billy Joe White, los chicos de Green Day, un grupo que cuando surgieron, pues a mí no me daban más. Bueno, cuando surgieron no, cuando llegaron, se hicieron famosos, no me dieron más. Pero la verdad, yo ahora los escucho y comparado con lo que hay ahora es que me parecen incluso muy buenos. No, a ver, que merecen la pena. Sí, sí, sí, sí. A lo tonto y a lo bobo, pues no estaba nada mal la cosa, ¿eh? Por comparación, pues superan con creces a eso, a lo que podemos escuchar ahora en, digamos, en la llamada música comercial. Pues vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, ¿no? Este Boulevard de los Sueños Rotos. We'll be right back. woman in the kitchen cleaning up the evening slime. And he looks at us and says, darling, I can't remember when you could stop a cloud. Oh, but ain't that America? You and me. Ain't that America? We're something to see, babe. Ain't that America? Home of the free, yeah. Little pink houses, and you and me. Bueno, Gonzalo, ¿a quién escuchamos? ¿A John Cougar? ¿O a John Mellencamp? ¿O a John Cougar Mellencamp? Te faltó Johnny Cougar, que también fue como comenzó su carrera en el año 1976. Ahí lleva dando la lata 38 años para 39, ¿eh? Pues John Cougar, ¿cuántas veces lo hemos tenido este programa? Porque además hoy es el protagonista de nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre. Y es que cada vez que busco información sobre John Cougar, cada vez que miro por ahí en revistas, en internet, pues encuentro que John Cougar saca un nuevo álbum, o ha sacado un nuevo álbum, y muchas veces pues llego con un poco de retraso, como ha sido la ocasión, ya que en este 2014 pues presentaba un álbum que lleva por título Talk Plain, y además también un álbum grabado en directo en el año 2003, en el que interpreta, entre otras canciones, del álbum Trouble No More del mismo año, ¿no? De ese álbum en directo acabamos de escuchar este Pink Houses, es uno de los clásicos que aparece también en, aparte de los temas del Trouble No More, en este álbum en directo. Y ahora, Nacho, ¿qué te parece si escuchamos a John Cougar Mellencamp, ahora John Mellencamp ya, para los amigos, pues con un tema de su último álbum? Pues si el tema es de Company of Cowards, la compañía de cobardes, estoy de acuerdo contigo. Si no, tendríamos que improvisar. No, pues vamos a escuchar esa porque es la correcta. Cowards, you're in company of me and you. Bueno, antes hablábamos de que Mark Knopfler tocaban con Eric Clapton y aparecían aquí pues aromas a azufre. Acaba de entrar Arturo de Movida en la Cantina. No os queremos decir a qué huele ahora el estudio. Hombre, tengo en cuenta que es un hombre del campo, como decía Manolo Escobar, Entonces, pues, son cosas... la verdad es que, bueno... Hay que decírselo ya, ¿eh? Ya, sí. Yo creo que Gonzalo, tú que estás más cerca de él, deberías hacérselo llegar. Pues yo se lo diré con voz nasal, porque tengo que tapar las narices. Díselo como sea, pero díselo una vez. Vamos a seguir escuchando el tiempo que nos queda a John Mellencamp en sus diferentes acepciones. Sí, efectivamente. Por cierto, tengo que corregir una cosa. Antes dije que el nombre del último álbum se llama Plain Spoken. No sé dónde sé yo, o sea, que eso de Talk Plain. No sé qué. Que, por cierto, que el señor John Cougar Mellencamp pues, se ha dedicado a muchas cosas, a pintar, entre otras, y también a dirigir. Tiene una película... Ah, pero sí, está dejando el tráfico. No. Tiene una película de, si no me equivoco, 1992, en la cual pues lo acompañaba en los papeles también de protagonista la actriz Marielle Hemingway, que, si no me equivoco, Nacho, era nieta de Ernest Hemingway, ¿no? Sí. Hizo esta película, hizo una muy mala, la peor de Superman, con Christopher Reeve. Y de hecho, sí, luego salía en películas de destape y sí. Pues eso, hizo esta película en el año 92, que yo tuve la, no sé si decir la suerte de verla una vez en televisión española por la noche, en la que narra pues una historia muy parecida a la de su vida. Un chico que sale de un pueblo, del típico pueblo norteamericano, se hace rico y famoso pues haciendo música, y después pues cuando ya es padre pues decide regresar a su pueblo natal, pues para darle a su familia pues una vida más más acorde con sus pensamientos y no con pues con la vida hasta de excesos de, ¿no? del mundo de la música y demás. Bueno, es una película que bueno se puede ver, pero bueno, tampoco es una gran maravilla. Y atentos, esto me he enterado antes buscando información, porque John Mellencamp estuvo a punto de hacer el papel de Brad Pitt en Thelma y Luis. Hubiera sido lo mismo, lo mismo. Él alega que en esa época todavía que estaba de buen ver, pero que él no quería quitarse la camiseta, y al final pues bueno, yo no vi Thelma y Luis, pero creo que Brad Pitt se quita más que la camiseta, ¿no? Sí, Brad Pitt hace pues bueno de chulo, Sí. Bueno, pues y de hecho Brad Pitt catapultó su carrera a partir de esa película. Sí. Parecía un jovencito, pero de aquella Brad Pitt ya tenía 29 años. Bueno, pues John Mellencamp pues tendría cerca de 40 si no los tenía ya, porque John Mellencamp ahora, si no me equivoco, debe tener pues los 60, ya los tiene que tener cumplidos. Efectivamente, en el 63 nació. ¿En el 63? Perdón, en el 51, tiene 63. No, decía, es que había empezado entonces su carrera con 13 años. Que bueno, Enrique y Ana empezó joven. Sí, que empezó muy joven, empezó, oye, pues hace, se lleva 39 años. Y los chicos de Parchís también empezaron muy jóvenes, Bueno, la vida los ha llevado a un sitio diferente. Él empezó siendo una especie de calcamonía juvenil de Springsteen y de Bob Seger y demás, y bueno, más o menos con el tiempo pues fue adquiriendo personalidad propia, pues mezclando el rock pues más con el folk americano. Y eso es más o menos a lo que se dedica ahora el señor John Mellencamp. Los últimos álbumes ya son casi más folk que otra cosa. Vamos a escuchar otro tema. Tenemos hueco para escuchar uno, Gonzalo. Pues con el que tenemos para cerrar el programa de hoy, que es otro de sus grandes éxitos, que si no me equivoco es el Johnny Hart. Pero bueno, como siempre, antes de despedir a la persona que está en los controles al micrófono con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, le he pillado en pleno bostezo, el señor Ignacio Ciudad. Sí, es el aire que tiene esta emisora a veces, Hacía tiempo que no lo pasaba. Pero fue al entrar Arturo, Fue al entrar Arturo. Sí, huele con la camiseta de Otto, que decían los Simpsons. Bueno, a Arturo le hubiesen pedido también que se quitase la camiseta, pero para lavarla. Bueno, yo a Arturo lo veo en Thelma y Luis, De hecho, lo veo todavía. Ahí, aunque no parezca, es un madurito interesante. Chicas, ya sabéis, podéis venir aquí a Radio Crash a comprobarlo. Al otro lado de la pecera, ¿cómo se dice? O sea, dentro de la pecera. O no, la pecera es esto o es aquello. Da igual. ¿Qué pasa? El otro lado del cristal, como siempre en el guión, hoy un poco más despeinado que de costumbre, Gonzalo Martínez. Pues os dejamos con este clásico de John Mellencamp hasta la semana que viene. Adiós. Eso, hasta la semana que viene. Semana, es que se dice así ahora. Semana. Adiós. Guards to the east, guards to the west, guards this whole